La corrupción de la historia real y verdadera, que Carlos Marx llama la historia natural de las sociedades, pueblos y naciones, por parte del cristianismo, con énfasis en la modalidad cristiano-romana, vaticanista y católica, no solo es de la historia secular del hombre y de las actividades materiales concretas que se desprenden del empecinamiento y afanes paranoicos de la Iglesia Católica Vaticano y de su orden criminal de los jesuitas, especial y particularmente en sus afanes de falsificarla y distorsionarla, colocando en lugar de los hechos y situaciones falsedades, invenciones, alucinaciones e inventos contrarios a toda lógica y al sano discernimiento razonable, en las que ponen de relieve la injerencia e intervenciones de imaginarias como inexistentes fuerzas de un supuesto más allá que en realidad no existen y no son otra cosa que una alucinación que supuestamente inciden en el curso de los acontecimientos, sucesos y fenómenos históricos reales y concretos, llegando a la estafa de terminar siempre diciendo que tales fuerzas imaginarias y de carácter supersticioso habrían jugado un papel decisivo y estelar en los logros alcanzados en base al sacrificio, la más tesonera voluntad y la lucha del hombre. Como tales fuerzas son irreales, los esquizoides religiosos cristianos les atribuyen una falaz existencia real. A sus falacias e invenciones de carácter paranoico y alucinaciones les atribuyen un extraño como insólito poder de condiciones que posibilitaron el triunfo y la obtención de los logros. Y este papel nocivo, reaccionario y retrógrado en el devenir histórico y sus resultados es ostensible y perceptiblemente escandaloso en el caso de la lucha por la independencia y la soberanía como para hacer factible y materializar la creación de la nación como el moldeamiento de la voluntad del protagonista estelar número uno de la historia, que es precisamente el pueblo, esto es, las masas populares. Todo lo cual la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo suplantan cuando comprobadamente se les hace imposible seguir manejándolas a su estricto y mezquino interés y conveniencia de parásito sanguijuela, como es hábito y ley de comportamiento del atajo de degenerados parásitos supersticiosos, envilecedores del ser humano, al que el cristianismo y sus confesiones religiosas buscan reducir a esclavos sadomasoquistas que gustan de que sus amos esclavistas, opresores y explotadores en general los traten como si fueran bestias creadas por su invención mayor de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo, como de todo tipo de cártel del opio religioso. El tal invento, que dicho sea establecido y reafirmado, nunca ni bajo ninguna condición histórico-social, material, económico-social real, existió ni pudo existir, porque eso del Jesucristo o el Cristo es una alucinación. Es un producto imaginario de engaño y sugestión, sin otro valor material que hacer del explotado y oprimido un canalla que gusta rendir culto a su explotador, al que lo subyuga y lo aniquila. Por ello, la intoxicación y conversión de los explotados en narcómanos, adictos a la narcomanía y narcoconsumo de las ilusiones fantásticas e irreales mágico-religiosas del cristianismo católico, romano, vaticanista o de su otra variedad más cercana, que es el protestantismo o evangélico, pentecostales o adventistas como anglicanos, episcopales o los cristianos ortodoxos que predominan como minoría que secunda los planes del autócrata social-imperialista renegado revisionista ruso Vladimir Putin, que a su vez es socio del emperador chino traidor y renegado del socialismo, el componente de la mafia de Chinatown, Xi Jinping, que hace de emperador chino en la China exsocialista y hoy socialimperialista y socialfascista, como social oportunista que es la República Popular China, socia del gran capital financiero internacional y de sus monopolios, encierra tan enorme importancia para el imperialismo mundial y en particular para el imperialismo norteamericano como para el de la Unión Europea y sus países que integran dicho bloque de imperialistas colonialistas tradicionales de Europa. La Iglesia Católica Vaticano, que siempre ha tenido en la más alta estima a la sucursal suya en este país como destacamento de avanzada para sus funestos fines parasitarios, sanguijuela, de esclavistas redomados y de colonialistas impenitentes, se inventaron un capítulo de su historia sagrada, como del mismo se inventaron que su inútil Dios o Jesucristo creó al hombre a su imagen y semejanza, que siendo supuestamente un espíritu incorpóreo e inmaterial, como se supone que decían que era su supuesto Dios, se les escapa el gazapo de que si es un espíritu, ¿de dónde sacan que hizo el tal supuesto Dios o Jesucristo al hombre a su imagen y semejanza? Al momento de hablar mentiras y llevar a cabo estafas, no cabe dudas de que hay que tener mucho cuidado. Así, no siendo capaces de explicar razonable y lógicamente el fenómeno y la situación que culmina con la imperiosa e impostergable necesidad material y espiritual de que el pueblo dominicano dejara de ser esclavo del colonialismo español, contra los vaticinios y tramas de la Santa Alianza de los esclavistas y colonialistas europeos, la colonia del Santo Domingo, esclava de España, tanto en lo nacional como en lo económico-social, para fines del 1821, el movimiento que encarnaba esa necesidad material y espiritual de ser libre e independiente, encabezado por José Núñez de Cáceres, que había nacido en la colonia esta, hijo de un español y cura él mismo, optó por declarar la independencia y, en efecto, proclamó la independencia nacional de la colonia esclava del Santo Domingo español el 30 de noviembre, amanecer 1 de diciembre del 1821, y le dio como nombre la República del Haití Español en Santo Domingo, lo que fue reconocido en la Gaceta Oficial de la República de Haití, de la parte que anteriormente había sido la colonia del Saint-Domingue de Francia, y que se trazó como meta real engullirse, someter y esclavizar a la colonia vecina suya, que éramos la del Santo Domingo Español. Y en efecto, como fruto de una gran conspiración en la que convergían el parasitismo sanguijuela de la Iglesia Católica Vaticano y la espuria condición de los catalanes y comerciantes españoles en general, exponiendo la espuria condición de crápulas, carentes de toda dignidad humana, movidos solo por el fin de lucro, igual a como hoy hacen los corruptos partidos del sistema y la sucursal de la Iglesia Católica Vaticano en el país. De manera secreta, la Iglesia Católica Vaticano, con el respaldo de la Santa Alianza Contrarrevolucionaria, cuyas metas siempre fueron el aplastamiento de todo reclamo de independencia y soberanía, o sea, de aplastamiento del nacionalismo como de toda idea del liberalismo burgués, esto de un lado, pero del otro que ya Francia, en manos de la gran burguesía reaccionaria, socia de la Iglesia Católica Vaticano y de los jesuitas, había sido incorporada a la Santa Alianza Europea, cuya divisa, como se puede concluir, era volver al viejo orden cristiano reaccionario en el que la Iglesia Católica Vaticano desempeñaba el papel del gran poder, tanto oculto como abierto. Si durante el Imperio Napoleónico, que perduró del 1800 al 1815, la Iglesia Católica Vaticano había sido sacada de ejercer el rol decisivo en la vida y las actividades de la sociedad de Francia y de la generalidad de los países europeos, aunque Europa no renunció al cristianismo, y la Iglesia Católica Vaticano, seriamente amenazada por el verdugo despiadado y déspota emperador Napoleón Bonaparte, quien como antesala de asumir el poder en el 1800, previamente le cortó literalmente la cabeza a Pío VI, haciéndolo morir en la guillotina. Único caso conocido. Ocurriendo, en cambio, que entre los bastardos vicarios de Cristo y de hecho emperadores mundanos, se acostumbra saber que se envenenan entre el ostentador de la tiara de pontífice y los aspirantes a alcanzar el poder en ese cártel de opio de la humanidad que es el Vaticano Romano. Pues en ese cuadro, para principios del 1822, a poco menos de los 3 meses de proclamada la creación del nuevo Estado que los mismos haitianos bautizaron con el nombre de la República Dominicana, la soldadesca haitiana con Boyer al frente del ya en franca bancarrota Haití, con su tropel de ejército invasor, con la anuencia de la Santa Alianza, se anexó el antiguo territorio del Santo Domingo Español, que fue tragado por Haití a partir del 1822. Cínicamente, los representantes del explotador haitiano dijeron que lo hacían a nombre de la eliminación de la esclavitud social en esta antigua colonia española. La invadieron cuando ya se había proclamado libre e independiente, con el respaldo por este lado de la Santa Alianza y de su canciller, el príncipe austríaco Metternich, furibundo católico y partidario de la dinastía católica de los Borbones en Francia y en cualquier parte. Con ello, al tiempo que quedaba al descubierto la naturaleza de la Iglesia Católica Vaticano como de la burguesía comercial, el viejo repugnante que llega tardíamente al escenario de la historia se presta a asestarle la puñalada traidora a la nación y al pueblo dominicano, como sigue haciéndolo hasta el día de hoy. De lo que en el fondo se trata de parte de Haití y los sátrapas despóticos haitianos, no importa que fueran negros puros o mulatos mestizos, es que los haitianos son iguales todos en su odio hacia la República Dominicana. De lo que se trataba era de la componenda en la que la gran proxeneta y la gran puta de la Iglesia Católica Vaticano se presta para hacer que las hordas haitianas subyuguen el territorio nacional, para que sus riquezas fueran saqueadas por los haitianos y su oligarquía de sátrapas despóticos, para con nuestros recursos dar el infame e inaceptable ejemplo de pagar la indemnización que la metrópoli colonial esclavista de Haití, que fue Francia, le había impuesto como pago por los daños y perjuicios que los haitianos le causaron con su cuestionable independencia, que es el caso más patético de una independencia falsa. La gran Babilonia, la gran ramera, la infame proxeneta y alcahuete redomada que es la Iglesia Católica Vaticano y su peste del cristianismo en general, se había empantanado y, buscando capitalizar la ignorancia garrafal del pueblo dominicano que gemía bajo el yugo del esclavismo social y nacional impuesto por los haitianos, apeló a inventarse. Así como en su legendaria carrera de estafa, la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo se inventan atrocidades inaceptables, como su llamada Divina Concepción y todas esas ensartas de estupideces e imbecilidades conocidas de todo el mundo, se inventan que el catalán y reconocido traidor Juan Pablo Duarte creó un supuesto grupo que da por llamarle la Trinitaria, a la que por igual le atribuyen un juramento que es exactamente el de la Santa Alianza, copiado con punto y coma, pero en el que el canciller no sería Metternich, sino Juan Pablo Duarte. Pero no solo esto, sino que se trata de una caricatura de esta reaccionaria Santa Alianza. Pero vaya sorpresa que da la historia cuando es falsificada y no real. Aquí tenemos una Santa Alianza que supuestamente enarbola el nacionalismo y una parodia del liberalismo. Y de esa parodia y caricatura nacería el tal Juan Pablo Duarte, proclamado padre de la patria, título que en el 1845 le colgó del pescuezo el hombre de la Santa Alianza, el alias Arzobispo Portes. Y alrededor de lo que el bandido y rufián Monseñor Meriño, y cabe preguntarse, ¿y cuál prelado de ese cártel corporativo del parasitismo, sanguijuela y traficante de opio no es un rufián y un bribón de siete suelas y más? Ha creado, con el concurso del dictador más sanguinario de la historieta nacional, que es Lilis Heró, un haitiano adoptado por el tenebroso hombre de la Santa Alianza, Gregorio Luperón, cuyo antisocialismo dejaba chiquito y como un niño de teta el del Pío IX y el de León XIII, que era jesuita. Pero en esa trama de falsificación de la historia, que presenta a Duarte como padre de la patria, atribuyéndole falsos valores a él y a la supuesta trinitaria, contribuyendo así a hacer de ese personaje núcleo y centro de la retrógrada oligarquía dominicana conforme los planes de la Iglesia Católica Vaticano, también se hace presente Francisco Enríquez y Carvajal, el marido de Salomé Ureña, la hija de Narciso Ureña, el espía inveterado de los cuerpos de matones del sanguinario dictador y tirano, el haitiano Lilis Heró, el más amado por la Iglesia Católica Vaticano, quien protege su cadáver de hermafrodita, guardándolo y protegiéndolo, primero enterrándolo en el altar mayor del centro de brujería llamado la Catedral de Moca, hasta que el doctor y antropólogo Luna Calderón lo exhumara, llevándose gran sorpresa de que el cadáver exhumado no correspondía a un hombre sino a una mujer. Vaya sorpresa. De ahí el cardenal, un vagabundo y más bien un personaje del Decamerón o del Satiricón, dedicado al culto de los bajos instintos de lujuria, ambición, avaricia y el asesinato, sin que nunca le importaran los derechos ciudadanos ni la democracia, odió a Luna Calderón a muerte, ya que Luna Calderón, en otra investigación antropológica llevada a cabo en los terrenos de la catedral, había encontrado varios cadáveres de esclavos engrilletados en las cárceles o calabozos de tortura de la Santa Iglesia Católica en su iglesia o templo de mayor relevancia, lo cual Luna Calderón hizo público hasta en la arena internacional, demostrando y corroborando que el cristianismo y la Iglesia Católica Vaticano son esclavistas acérrimos y criminales natos. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.